el sustrato tenía que ser académico. Uh-huh. Yo sabía además que era un tema muy dado a la chanza, a la broma, uh-huh, y a la tontería, ¿no? Uh-huh. Y fue un empeño particular, uh-huh, el escribirlo con todo el rigor que requería, no caer en la tentación de que fuera tomado a broma. Uh-huh. Yo sabía que era un tema serio y en ese sentido el presupuesto académico es coger las dos obras que comentaba antes, La historia de la sexualidad de Foucault, uh-huh, el primer tomo de La, sí, voluntad de saber, uh-huh, y el de Tomás Laquer, uh-huh, La construcción del sexo. Y cojo precisamente esa laguna, sí, de qué ocurre en el siglo XVII, sí, para que se produzca el cambio de paradigma con respecto a lo que se entiende por el sexo, que es lo que defiende Foucault cuando habla de la contraposición cultural de las sociedades antiguas, de la India, de Japón, de incluso la antigua Grecia, la antigua Roma, donde el sexo es entendido como un arte. Uh-huh. El sexo para esas culturas no tiene una finalidad en sí mismo, sino que está relacionado, uh-huh, con todo un camino de aprendizaje, de autoconocimiento, y es un camino sapiencial que, uh-huh, merece toda la veneración, el respeto, y que tiene que ver también con la vinculación que en estas sociedades existía entre lo sexual y lo sagrado. Ahí también hay un montón de referencias interesantes, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, Foucault, cuando habla de ars erótica, uh-huh, como nota característica de estas culturas, uh-huh, establece la representación artística del sexo. Curiosamente, todas estas culturas que entienden el sexo como un arte, como un camino de perfección, tienen representaciones artísticas, pictóricas, escultóricas, donde, bueno, sabemos el Kama Sutra y sabemos todos los dibujos, mm, sabemos, conocemos que es maravilloso todo el shunga, el movimiento shunga, mm, japonés, mm-hmm, que bueno, en 1905 creo recordar es prohibido por pornográfico, mm-hmm, pero que durante siglos era una representación pictórica absolutamente delicada, elegante y maravillosa de las distintas. Bueno, en el libro aparece una mujer acuando, sí, aparece, mm, una mujer acuando y un hombre recogiendo el líquido acuado, porque las japonesas creían que el líquido acuado tenía propiedades rejuvenecedoras. Ajá. Y de hecho en el libro de Deborah Sandal, que habla del punto G y habla de la eyaculación femenina, cuenta que las japonesas empapaban, uh-huh, en el líquido acuado sí, tiras de seda, uh-huh, que luego eran guardadas y para consumir como infusión posteriormente. Uh-huh. Hay otra fotografía en el libro que aparece en un templo en Karnataka, creo que es un templo tántrico hindú, sí, una diosa, la diosa Kali, abierta de piernas totalmente, con una, sí, fuente que se ve entre las piernas saliendo el líquido acuado. Uh-huh. Foucault, aparte de, bueno, la maravilla del libro que escribe, lógicamente, y esto es algo que también igual lo consideran como arrogancia por mi parte, sí, forma parte Foucault, sí, de los mismos discursos a los que critica. Es decir, tú haces una historia de la sexualidad, sí, y como dice, indica Silvia Federici, está referenciada ahí textualmente, sí, ¿cómo puedes hacer una historia de la sexualidad obviando o pasando por alto los siglos de las cazas de la caza de brujas, con todo el daño que en la construcción de la subjetividad social femenina ha tenido, sabiendo, uh-huh, que las brujas eran mujeres muy vinculadas al sexo, eran mujeres que por ser libres, uh-huh, fueron quemadas, esto no, uh-huh, es una exageración, uh-huh, eran mujeres mayores, sobre todo muy conocedoras de plantas y de todo, ¿sabes?, lo que es la sabiduría, uh-huh, de la naturaleza, sí, y Silvia Federici en su Calibán y la bruja, que es maravilloso ese, uh-huh, libro, también dice, uy, cuidado, porque aquí no hay nada casual, el hecho de eliminar, sí, del conocimiento médico todo ese saber antiguo, uh-huh, deja abierta la puerta a todos los jovencitos que, uh-huh, entran en las universidades, sí, universidades y facultades de medicina a las que las mujeres teníamos prohibido el acceso, sí, y despeja mucho el tema para que ya sean ellos los que se dediquen a la profesión médica, dejándonos a nosotras, bueno, pues como seguimos hoy, ¿no? El médico, uh-huh, es él, la enfermera es ella, uh-huh, cuando somos las mujeres las que históricamente, no solo con respecto al cuerpo de las mujeres, porque éramos las únicas que teníamos acceso al cuerpo de las mujeres. Por cuestiones religiosas, los hombres no podían tocar ni ver a las mujeres. Entonces, quienes sabían de partos, de menopausias, de menstruaciones, de todo lo que tiene que ver